Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados redescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y de la cual somos parte de este esfuerzo académico. Sandra Mireya Gómez Cuadras, mi colaboradora y conductora de su programa de Radio Ingenio. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rafael. Muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Fíjate, 133 programas ya, Sandra. En el aire, Ingenio. Ingenio. El segundo programa del año 2010, del mes de enero. Y bueno, la verdad es que es un compromiso, refrendamos el compromiso de nuestra universidad por difundir el conocimiento científico y tecnológico, los programas, las carreras, los proyectos de investigación, las notas importantes a nivel del campus universitario, las investigaciones, lo nuevo en ciencia y tecnología en el mundo, lo nuevo en el conocimiento científico. ¿Y por qué no? Pues como es ingenio, ¿verdad, Sandra? Es ingeniería. Sí, pues hablamos ingeniería. Precisamente del desarrollo del mundo, de nuestro estado. Y algo muy importante, Rafael, de que es un programa abierto en el cual puede participar toda la comunidad. Que claro me daría mucho sí. gusto que continuaran llamándonos. Claro que sí, como siempre aquí en Radio Universidad, la línea telefónica está abierta y también nos puede usted escuchar todos los miércoles de 9 a 9 y media por internet, ¿verdad? www.usom.mx o más específicamente www.radio.usom.mx. Ahí nos puede usted escuchar a través de internet. Y bueno, Sandra, pues tenemos dos ejes temáticos el día de hoy. Sí. Fíjate, pues tenemos la visita del doctor Javier Esquer Peralta. Él es el responsable de la especialidad en desarrollo sustentable. De esto que tanto se habla, de impulsar el desarrollo sustentable de nuestro país. Un mundo sustentable. ¿Verdad? Y muy frases muy interesantes, parte de un discurso también de funcionarios públicos, de empresarios y demás. Pues precisamente el doctor Javier Esquer Peralta nos va a platicar sobre el desarrollo sustentable, una oferta educativa que están promoviendo precisamente en los programas de la División de Ingeniería, por un lado, ¿no? Y por otro, pues vamos a platicarles sobre un proyecto, también un proyecto que está generando entre un grupo de instituciones, dependencias educativas, autoridades municipales. Se trata de un proyecto de desarrollo regional por allá en el municipio de Fronteras, en Esqueda. Y la verdad que le va a sorprender lo que le vamos a platicar. Sí, ahorita nos platicas un poquito más adelante. Pero tiene que ver con dinosaurios. Sí. Aunque usted no lo crea, en Ingenio también se habla de dinosaurios. Así que esos son los dos temas que vamos a tener en su programa de Radio Ingenio. Acompáñenos, empezamos en un segundo. Maestro, muy buenos días. Sea usted bienvenido a nuestro programa. Maestro, para abrir boca, dígame, ¿cómo podemos definir o conocer o manejar lo que es desarrollo sustentable? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos ustedes. Pues el término desarrollo sustentable todavía es un término que está muy debatido. Sí. Ha sido ampliamente difundido, sobre todo desde mediados de los 80s, por ahí. Ya hay ciertos sectores, tanto académicos, científicos, etcétera, que ya pues han desarrollado un poquito más este concepto, ¿verdad? Este concepto. Dentro de los ejes principales del desarrollo sustentable, que pudiéramos decir, para no decir un concepto, sí, pudiéramos decir que el desarrollo sustentable lo que busca es el bienestar social, el bienestar de las personas, ¿verdad? Basado en un entorno de medio ambiente sano y de una economía sana, ¿sí? Entonces, en otras palabras, es motivar un desarrollo, ¿verdad?, que aliente una calidad de vida, que beneficie tanto a las personas y que permita un equilibrio con el medio ambiente, a la vez de que promueve pues un desarrollo económico, ¿no? Sí, muy bien, totalmente. Doctor, fíjese que la otra vez platicando con una persona, he notado que a veces hay confusión entre lo que es el término sustentable y sostenible. Uh-huh. Ahí, ¿cómo pudiéramos marcarles a ellos la gran diferencia que existe? Bueno, también ese es otro debate, sí, ¿verdad? Que ha existido también desde los inicios de esta idea del desarrollo sustentable o sostenible, ¿verdad? O incluso nos dicen sostenido, sí, ¿verdad? En inglés es sustainable development, y en francés es desarrollo durable, ¿no? En término francés. Entonces, siempre el hablar de este tipo de términos siempre ocasiona mucho ruido, sobre todo para personas que no están muy, muy inmersas en esto, ¿no? Yo, en mi experiencia que he tenido, pudiera decir que el término sostenible o sustentable pudiéramos manejarlo indistintamente. Sí. Pudiéramos manejarlo indistintamente. Hay ciertos académicos que hablan de sustentable en términos de tiempo, ¿verdad? O en términos de recursos, ¿sí? Y ya entran en una semántica, un juego de semántica más, más profunda, ¿no? Más compleja, y que para cuestiones prácticas, en términos generales, para la gente en general, no sería a lo mejor muy apropiado a abordar, ¿verdad? Porque a lo mejor muchas de las personas no conocen realmente en profundidad estas cuestiones semánticas, ¿no? Yo lo manejo realmente de manera indistinta, de lo que es sustentable, okay, o sostenible, ¿no? O sostenible. Y sobre todo el término sostenible se usa mucho en Europa, en uh-huh, España, en ese tipo de, ¿no? Aquí en América Latina más es sustentable, pero pues tiene mucho que ver con... A lo mejor otra palabra que uh-huh, también se nos hace muy común es desarrollo sostenido. Sostenido. Uh-huh. Que yo uh-huh, creo que ahí sí es, hay mucha diferencia uh-huh, en el sentido de que puede ser un desarrollo durable, uh-huh, sostenido, que se mantenga, pues. Sí. Pero cuando hablamos de sustentable o sostenible, uh-huh, implica medio ambiente, necesariamente. Uh-huh. Sí. Así es. El término sustentabilidad parte de lo que es en un principio de las cuestiones ambientales, ¿no? Mantener un cierto capital natural, ¿verdad? Que permita el estarse regenerando, el estarse sosteniendo a lo largo del tiempo. ¿Verdad? Oye, doctor, tú estudiaste tu posgrado en, uh-huh, en Massachusetts. Platícanos un poco. Tú eres ingeniero industrial. Así es. Egresado de la Universidad de Sonora. Así es. Y actualmente estás coordinando, colaborando en formar recursos humanos en desarrollo sustentable. Pero de alguna forma, ¿cómo nace esta inquietud? ¿Por qué ese interés por formar ingenieros, formar recursos humanos? ¿Qué resuelvan qué? ¿Cómo estuvo tu historia por ahí? Cuéntanos. Bueno, así a manera de anécdotas personales, ¿no? De antecedentes. Yo estudié ingeniería industrial, como bien dices, uh-huh, aquí en la Universidad de Sonora, y precisamente en ese tiempo, ¿verdad? Había un grupo de maestros allá a principios de los noventas, uh-huh, pues que andaban con esta idea loca, ¿no? De, del desarrollo sustentable, que en aquel entonces apenas estaba muy incipiente la cosa ahí. La Agenda 21. La Agenda 21 y ese tipo de cosas. Y hay un maestro, Luisardo Velázquez, que es el actor coordinador de la especialidad, en el cual yo estoy colaborando también. Pues él me preguntaba, ya cuando yo estaba ahí a punto de salir, que si quería hacer una tesis más o menos en esa área, ¿no? Y pues bueno, le dije, en aquel entonces pues yo apenas estaba conociendo. Y lo hice sobre un estudio que hice del papel, del aprovechamiento del papel aquí en el Departamento de Ingeniería Industrial. Y me empezó a llamar la atención el tema, ¿no? Entonces me empecé a involucrar en actividades con este maestro, con Luis Eduardo Velázquez, y empezamos a colaborar, ¿no? Uh-huh. En este ámbito. Entonces ya con el tiempo se creó lo que en el 98 se creó la especialidad en desarrollo sustentable. De las, ¿verdad?, pocas a nivel nacional, ¿no? Ajá. Sí, así es. Fuimos una de las primeras, uh-huh, en esa área. Así es. Entonces y se creó precisamente en el área de ingeniería. Y fui, pues tengo la fortuna de decir que fui, bueno, la primera generación, como la prueba piloto, por así decirlo. Ajá. De la especialidad. Entonces cursé la especialidad en aquel entonces, y pues con el tiempo el maestro Velázquez se fue a estudiar a la Universidad de Massachusetts, su doctorado. Uh-huh. Entonces estuvimos en contacto y todo. Ya que él se vino, pues me platicaba del programa de allá. El programa es el programa de doctorado en producción más limpia y prevención de la contaminación, ajá, que es bajo el enfoque del desarrollo sustentable. Y me platicaba del programa y todo, y pues me llamó la atención. Y ya conseguimos pues los medios para irnos para allá, uh-huh, a la Universidad de Massachusetts, cerca de Boston, en la ciudad de Lowell. Y pues ahí cursé el posgrado, ¿no?, en esta área. Oye, doctor, Javier Esquer Peralta nos está comentando sobre la especialidad en desarrollo sustentable. Uh-huh. Y desde luego, ¿cuál es el impacto de llevar este tipo de áreas, verdad, Sandra? Sí. De formarse, de formar recursos humanos en esto. ¿Cuál es la importancia de la especialidad? ¿Qué aporta al desarrollo del Estado? ¿Aporta realmente? Fíjate, sí, es algo muy curioso porque, como te digo, empezamos con el área de ingeniería. Uh-huh. ¿Sí? Empezamos con el área de ingeniería, sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, hubo muchas personas interesadas de otras áreas, uh-huh, ¿sí?, de otras disciplinas, que empezaron a interesarse, ¿no? Y vimos la manera de cómo pues se fueran incorporando al programa, aunque no fueran ingenieros. ¿Cómo de qué áreas platicamos? Por ejemplo, hemos tenido químicos, hemos tenido abogados, hemos tenido licenciados en ecología, ¿verdad? Hemos tenido, pues, clásico, ingenieros industriales, sí, ingenieros civiles, hemos tenido contadores. Así. ¿Verdad? Entonces, precisamente por la versatilidad del tema, ha sido fácil, se ha facilitado la aceptación, ¿verdad?, de este tipo de áreas, ¿no? Uh-huh. Dentro de y aunado a esto, pues también el comité, el núcleo académico que tenemos, ha tenido formación en diferentes ámbitos. Eso nos ha ayudado, pues ha sido muy interdisciplinario el núcleo, uh-huh, académico. Entonces, eso nos ha ayudado a expandir no solo de la ingeniería, sino en otras áreas, ¿verdad? Entonces, eso nos ha permitido desarrollar proyectos con los mismos estudiantes y con los mismos maestros que han impactado de alguna manera, pues, en diferentes ámbitos tanto a la sociedad. ¿Cuál, ¿sí?, puede ser el campo de acción de un egresado de una especialidad en desarrollo sustentable? Mira, el objetivo de la especialidad en desarrollo sustentable es darle un valor agregado al estudiante, dependiendo de la disciplina que traiga, sí, si es ingeniero, si es contador, si es, ¿no?, que pueda desarrollar sus actividades de profesionista y tomar decisiones, pero ya desde el punto de vista, desde el marco del desarrollo sustentable, ¿sí? Okay. Que lo orienten de una perspectiva más integral en su toma de decisiones, ¿verdad?, al desarrollar proyectos, a participar en alguna actividad, ya sea como en pequeño empresario, como miembro de una empresa grande, si es supervisor de producción, si es contador, si es gerente, ¿verdad? Sí, muy bien. Así como lo están manejando tú, ¿consideras que las empresas ya están viviendo esa necesidad de tener, digamos, personas con esa capacidad, con esas habilidades, con esos perfiles? Pues está creciendo, fíjate, el interés, ¿no? Hay personas inclusive que ya nos han estado llamando desde otros lugares, por ejemplo de Nogales o de Caborca, ¿verdad? Para ver si se pudiera también trasladar, ¿no?, unos módulos o cursos allá a esos lugares, sobre todo donde hay muchas maquiladoras de este tipo, porque ha habido un creciente interés en cuestiones de impacto ambiental, de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? En manejo de residuos peligrosos, se ha estado concientizando más, pues, ¿no?, las personas. Entonces nos están pidiendo más y más. Entonces, por eso es una de las importancias de promover, ¿no?, esto y de buscar la manera de llegar a acuerdos. Y por ejemplo, hablando de acuerdos, ahorita actualmente tenemos convenios con la Universidad de Massachusetts, donde, uh-huh, yo estudié. Tenemos convenio con la Universidad Paulista en Brasil. Tenemos convenio con la Universidad de Ciencias Aplicadas en Alemania. Y tenemos convenio con una universidad de Holanda, Erasmus. Entonces, eso nos ha permitido diversificar y profundizar más en el conocimiento y en el estado de arte, ¿no? Y hacen proyectos conjuntamente, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Oye, Javier Esquer Peralta, la especialidad es de un año, ¿verdad? Platícanos, ahorita está calientito tu convocatoria, ¿verdad? Sí, precisamente ahorita ya andamos terminando el proceso de convocatoria, ¿no? De entrevistas y uh-huh. todo eso para el siguiente semestre, que ya empezamos ahora el jueves. Empezamos con las clases. Uh-huh. El programa sí básicamente es de un año, ¿verdad? Es de un año, son dos semestres. ¿Requisitos? Los requisitos, de preferencia que estén titulados. Uh-huh. Sí, que estén titulados. En cualquier área, cualquier disciplina. Sí, en cualquier disciplina, ¿no? Uh-huh. Claro que nosotros buscamos dentro del núcleo académico que haya proyectos para desarrollar que más o menos tengan que ver con el área en que están entrando. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sobre todo que estén titulados, ¿no? Que tengan interés, que tengan disponibilidad de tiempo, sí, ¿sí? Para poder pues cumplir con los estudios, ¿verdad? Son dos semestres. Regularmente el primer semestre nos enfocamos mucho en lo que es la parte teórica, ¿sí? Uh-huh. Lo damos por módulos, ¿sí? Lo que es el aspecto teórico. Y al segundo semestre es más al aspecto práctico, al proyecto de tesina de titulación. O sea, es cada persona que se inscribe tiene que hacer un proyecto. Así es. Un proyecto viable, aplicable. Así es. Ajá. No es pura teoría, una clase. Sí, pues. No. Como te comentaba, la idea de la especialidad es práctico. Sí, es práctico. Claro que ha habido proyectos de investigación también, claro. ¿Verdad? Pero es eminentemente práctico el enfoque que se le da. Hay un proyecto que puedan desarrollar en 5 o 7 meses más o menos, ¿no? Que pueda salir en ese tiempo. En ese que pudiera integrarse de alguna forma la tesina. Ajá, exactamente. Que salgan ya con el trabajo para casi que ya, concluido. Ya que salgan exactamente titulados, ¿no? Oye, Javier, ¿y qué, digamos, qué beneficios, aparte de los que ya mencionaste, tienen los candidatos o los aspirantes? ¿Hay algún tipo de apoyo que se les dé? O? Sí, fíjate, por fortuna ahorita estamos dentro del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad de CONACYT. Sí, el Consejo sí. Nacional de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso aparte de tener la seguridad que tenemos un nivel académico de calidad, sí. Pues nos permite tener el beneficio de becas para estudiantes, ¿sí? Que en el cual pues CONACYT pues apoya también con bajo ciertos requisitos, por ejemplo que estén titulados también, que tengan promedio mayor de 80, que sean estudiantes de tiempo completo, ¿verdad? Entonces de alguna manera nos permite apoyar a los estudiantes, sí, que realmente quieren aprender, que realmente quieren estar inmersos en esta área, ¿no? Oye, Javier, alguna empresa, por decir una compañía minera o una compañía que tenga que ver con manejo de fertilizantes y demás. Petroquímica, sí. Alimentos, la rama y manufactura. Uh-huh. ¿Pueden los empresarios pueden enviar a sus técnicos, a sus ingenieros, a sus contadores a esa especialidad? Así es, definitivamente así es, ¿no? Nosotros estamos abiertos y siempre buscamos oportunidades de poder ofrecer propuestas de mejora, ¿verdad? En los diferentes ramas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de empresas que tú dices que manejan muchos químicos y ese tipo de cosas, pues es una gran oportunidad de que puedan mandar a gente, ¿verdad? Y de alguna manera, pues nosotros ofrecerles, ya sea técnicas, modelos, herramientas, para que puedan en sus procesos ser más preventivos, ¿verdad? Con alternativas para que sea menos impacto ambiental, un impacto ocupacional, ¿sí? Entonces buscar de una manera pues amigable esos beneficios, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ahorita hace unos momentos comentabas que hay diversos tipos de convenios, lo cual ha permitido obviamente enriquecer y fortalecer la especialidad, pero ¿ha habido algún acercamiento con organismos que pudieran de alguna manera también contribuir con aporte de conocimiento práctico, como pueden ser la Profepa, Semarnat, no sé, por decirte algo? Fíjate que sí se ha tenido acercamientos, incluso el año pasado, ¿verdad? Dentro de la especialidad de desarrollo sustentable se ofreció un diplomado, sí, de auditoría, inspección y vigilancia ambiental con un convenio que se hizo con la Profepa, ¿sí? Entonces, aparte de que estaban tomando la especialidad, ¿verdad? Hubo personas que también pudieron cursar un diplomado a la par, ¿sí? Entonces, ofrecido por personal de aquí de la Profepa y personal académico de la Universidad de Sonora. Entonces, hemos tenido convenios, ¿verdad? Con diferentes instancias. Oye, Javier, también hemos tenido la oportunidad de observar, a ti en lo particular, hace algunas semanas, estuviste con las autoridades municipales, ¿verdad? Con el señor presidente municipal Gándara, en la cual están colaborando como universidad en un proyecto municipal que lleva por ahí también eso, ¿no? Y también con compañías mineras como Nacozari en remediación de suelos. Platíquenos así muy rápidamente esas experiencias. Ah, fíjate, pues ha sido muy alentador, ¿no? Porque pues la idea de esto es que se difunda, ¿no? Se transmita, sí. Y que esto crezca, ¿no? Entonces, pues se dio la oportunidad de personas ahí del ayuntamiento que conocían nuestro trabajo, ¿no? Pues que nos llamaron a participar en un proyecto que se llama Premio Hermosillo Sustentable, ¿verdad? 2010, en el cual pues se va a invitar a empresas a participar en este, que ya está la convocatoria en la página del ayuntamiento. Ajá. A participar en este premio, que de alguna manera es un incentivo que va a permitir establecer una escala de en su tránsito hacia el desarrollo sustentable, y que ellos puedan recibir una retroalimentación acerca de cómo van, tienen fuerte estos aspectos, les falta trabajar estos aspectos, ¿verdad? Y nosotros ofrecerles alguna especie de, como de asesoría, pues, ¿no? En este transcurso de este premio, que va, el proceso es todo el año, sí. Y en noviembre se espera que se dé ese premio. Entonces, precisamente para promover Javier, la idea es, se ha hablado mucho y yo creo que es un reto. Ajá. El reto actual es tener ciudades sustentables. Así es. Ciudades basadas en el conocimiento. Platícanos un poquito de eso. ¿Sería un buen reto para Sonora en alguna ciudad empezar este modelo de ciudades sustentables? Sí, así es. O sea, y de hecho, pues ya a partir de lo que fue la Agenda 21 propiamente, ¿no? En 1992 en Río de Janeiro. Se está promoviendo precisamente estos esquemas de que las ciudades puedan ir transitando hacia un desarrollo más sustentable, o tener ciudades más sustentables. Características, ¿no? Algunos 3-4 puntos básicos. Sí, por ejemplo, bueno, el uso eficiente de los recursos, por ejemplo, aquí en Hermosillo, pues el agua, ¿verdad? Que es tan vital y tan escasa, ¿no? Uso racional sustentable del agua, el uso de la energía eléctrica, que aunque no nos demos cuenta, al encender un foco ya estamos contaminando, sí. ¿No? ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, entre mejor usemos la energía eléctrica, pues menos impacto tenemos, ¿verdad? Entonces, el uso de la energía eléctrica, el aire. El aprovechamiento, sí, bueno, el aprovechamiento, por ejemplo, o el uso eficiente de recursos como el papel, el plástico, vemos botes tirados por todos lados, ¿no? Entonces, con el solo hecho que, por ejemplo, en las casas empecemos con el hábito de separar la basura, ¿verdad? Empecemos a motivar ese tipo de cultura, ya va a ser un gran paso, ¿no? Así es, pues fíjense, a nuestro auditorio, a nuestras autoridades, funcionarios, empresarios, la Universidad de Sonora está ofertando una especialidad en desarrollo sustentable. Doctor Javier Esquel Peralta nos vino a platicar sobre esta convocatoria, Sandra. Sí. Y es una oportunidad para que se capaciten los profesionistas de los diferentes sectores productivos, de investigación, docentes. ¿Verdad? Y mayores informes, doctor. Bueno, mayores informes, les voy a dar la dirección de correo electrónico de la especialidad. Uh-huh. En desarrollo sustentable es EDS, así como especialidad de desarrollo sustentable, EDS@industrial.uson.mx. Así vuelvo es. A repetir, sí. EDS@industrial.uson.mx. Los teléfonos que tenemos es el 259-2252, repito, 259-2252 y 259-2159. Así 259-2159. Es aquí dentro del Departamento de Ingeniería Industrial. En la ciudad de Hermosillo. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, en la Universidad de Sonora. Desde luego en la página web de la Universidad de Sonora, por ahí pueden ustedes navegar y encontrar más información. Toda la información. Así doctor es, Javier Esquel Peralta, te agradecemos mucho tu presencia. Muchas aquí, gracias. Muchas gracias, Javier, por haber aceptado. Muchas gracias, enhorabuena. Y bueno, vamos a continuar rápidamente, Sandra, ¿sí? Con una nota. pues una noticia muy interesante. Sí, a mí es que había la visita de un reconocido, ¿no? Hablamos de dinosaurios también en Ingenio, sí. ¿Verdad? Y bueno, la verdad es que nos agrada mucho ser parte de este esfuerzo. Fíjense, en Sonora, si usted no sabía, Radio Escucha, pues existen localidades, una localidad muy impresionante que alberga los registros fósiles de dinosaurios. Dinosaurios en Sonora. Nos unimos a la gran página del libro, que es de la historia de la vida y de los dinosaurios aquí en Sonora. Y por allá, ¿verdad? Sandra, por Cananea, Naco, Esqueda, sí. Prieta. Uh-huh. Hay una enorme zona en la cual se han encontrado huesos de dinosaurio, colmillos de carnívoros, ¿verdad? Hadrosauros, herbívoros, tortugas, cocodrilos, etcétera. Y algo impresionante fue que cerca del municipio de Fronteras, en el poblado de Esqueda, unos ejidatarios encontraron unas huellas, unas pisadas de un dinosaurio. Fosilizadas, si la palabra correcta. Así es, de hace 70 millones de años, uh-huh. Ni más ni menos. Sí. Entonces fíjate, por Esqueda andaban caminando muy a gusto los dinosaurios en aquel entonces. No se habían encontrado huellas de dinosaurio. Entonces esto motivó que la Universidad de Sonora, su gente, su amigo Julio Saucedo por ahí, Emilio Almazán, fueron los que se dieron en primer lugar a visitar esta zona. Y poco a poco el ingeniero Ramón Clavero, otro entusiasta que está impulsando muy fuertemente este proyecto, pues nos juntaron a varias dependencias, varias personas. Y fíjate, Sandra, que están formulando un proyecto de desarrollo, de investigación para empezar, de dinosaurios, ajá, en esa zona. Ya sí. Se habían estudiado otras, ¿no? Hemos trabajado en otras áreas. Yo en su particular, pues, hemos ido a explorar junto con Carlos González, René Hernández, estudiosos paleontólogos y estratígrafos. Pero ahora parece ser que un proyecto de investigación de dinosaurios se está tratando de que este sea un elemento fundamental para el desarrollo de la región de Esqueda. Esqueda, fronteras, ¿verdad? Al sur, todo este recorrido, todo este enorme ecosistema que tenemos ahí, desde la Cosería Aguaprieta, seguramente. Prieta. ¿No? ¿Y qué opinan las autoridades de eso? ¿Ya tuvieron algún contacto con ellos? Claro que sí, fíjate que en días pasados, antier, se tuvo una entrevista aquí en Hermosillo con el señor presidente municipal. Le mandamos un saludo, el señor Israel. E incluso vamos a estar, la idea es esta, se arranca la primera etapa de investigación en Esqueda, y con la, obviamente con todo el entusiasmo del señor presidente municipal, sí, que ve con muy buenos ojos que la Universidad de Sonora, fíjate, esté promoviendo este tipo de estudios, ¿verdad? Otras instituciones como el Instituto de Geología, nuestras áreas de servicio social, etcétera, etcétera. O sea, en pocas palabras, fíjense que les menciono que el día de mañana, el próximo viernes, a las 12 de mediodía, los invitamos en el Auditorio de Física, aquí en la Universidad de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, para que asistan a una conferencia sobre los dinosaurios en Sonora, ¿verdad? Cuando los dinosaurios bebían agua en las aguas del Cretácico por allá en Esqueda. Viene un experto en dinosaurios, el señor René Hernández, camarada, colega de muchos años, a platicarnos. Y nos vamos a ir al campo, Sandra, durante una semana a buscar más huellas de dinosaurios, a conocer la zona, a interactuar con los comuneros, a platicar con las autoridades municipales para fortalecer la investigación de dinosaurios. Y que ahí surgen otros proyectos, ¿verdad? Eso. Hasta exposiciones, museos, etc. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Así es. Así es que la invitación es para que el próximo viernes, el primero, nos va una expedición en busca de dinosaurios a Esqueda. Un grupo de investigadores con un investigador muy, muy renombrado. Y bueno, si quiere usted conocer más de esto, próximo viernes a las 12 de mediodía, ahí en el Auditorio de Física de la Universidad. Enhorabuena. La entrada es libre. Enhorabuena. Por ahí nos vemos. Por ese proyecto. Por ahí nos vemos y ya nos vamos, Sandra. Nos vamos ya, se nos fue rápido otra vez el tiempo. Muy bien, como siempre les agradecemos a ustedes su atención. La Radio Universidad y la División de Ingeniería les agradecen. Su servidor Rafael Pacheco y Sandra María Gómez Cuadra los espera dentro de ocho días en Ingenio, la manera inteligente de transformar. Noé Corrales, como siempre, nuestro operador técnico, nuestro agradecimiento. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.